Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más, un podcast. Tu podcast. Aquí vas a encontrar un guiño a tus socios más queridos y unos cuantos consejos sobre la huerta que te van a ser muy útiles. Somos Anabel Gil y yo misma, Merche Lorca. ¡Empezamos! Volvemos una semana más odiando con todo el cariño del mundo. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Un odio que yo, en este caso, viviendo en un pueblo, pues últimamente no lo sufro tanto, ¿no? Cuando te vas a una ciudad, pues sí, eso te lo encuentras y continuamente. En el metro, bueno, sí que me podría encontrar, en este caso en el tren, ¿no? Últimamente viajo más en tren. Pues eso. Los típicos con el acordeón que te vienen a perturbar tu paz de viaje. ¿Y qué le vamos a hacer? Están ahí, que además va todo automatizado, ¿sabes? Aquello que sigue sonando cuando han terminado ya de tocar. Sí, y te van pasando el platito, ¿eh? Te van diciendo a ver qué tal. O bueno, o los típicos, esos no van sonando música, pero aquellos te ponen como una estampita ahí en el asiento que dices, ¿qué será eso? Pero no lo tocas, por supuesto. Y al cabo de un rato, cuando ya han hecho toda la ruta de todo el vagón o lo que sea, te vuelven a pasar y se lo llevan. En fin. Pero lo de los acordeones, odio que perturben mi paz de viaje en el tren. Yo de pequeña siempre decía a mi madre, mamá, ¿por qué no le das algo? Y mi madre pobre, claro, me estaba educando. Pues siempre le daba algunas monedillas. Lo que tienen que hacer las madres por educar a sus hijos. Claro. Y refiriéndome a eso, a la educación. Es una lástima lo que se está perdiendo la educación. Antes salías a la calle y la gente se saludaba. Buenos días, buenas tardes. ¡Da con Dios! Sí, la gente se saludaba. Ahora, a lo mejor tú haces aquello un gesto con la cabeza para saludar y llega un momento que parece que... que te da mal con el juez. Sí, sí. Porque dices... Es que ese momento es... Es que me lo estaba imaginando y me estaba tronchando. O sea que... Sí. Toma falsa. Repetimos. Como decías de esto de la educación, es una lástima, de verdad, ¿eh? Cada vez se pierde más. Antes, la gente se saludaba. Se decía buenos días, se decía buenas tardes. ¡Anda con Dios! Sí. Y ahora es que... sales a la calle y aquello que levantas la cabeza, aquello que dices, uy, y te quedas pensando, ¿no? ¿Qué más? Y el otro hace lo mismo. Además, antes de levantar la cabeza, primero se agacha. Primero agachas la cabeza, los dos agachados, y los ojos para arriba, mirando al otro. Y te vas acercando lentamente al otro. Sí, sí, sí. Y los dos parece que les haya dado algo, no sé, dice, ¿tendrá tortícolis o qué le pasa, no? Sí, sí, es lo típico que pasa. Y acabas saludando para adentro. Sí, sí, sí, sí, sí. Que solo se mueven los labios. En fin, bueno, pues después de tanta risa, volvamos a lo serio de verdad, que es una lástima, que la gente antes... se saludaba, la verdad. Y hoy en día ya la gente no se saluda. Es una pena. Para mí es un alivio, no te creas. ¿Ah, sí? Sí. A mí, yo cuanto menos gente que conozca me encuentre por la calle, mejor. Bueno. No sé, a mí la verdad es que... Acabaré encerrada en mi casa con 40 gatos. Sí, sí, porque tú dices que odias a la gente y luego además, pues que no quieres quieres evitar tener que saludar a nadie. Madre mía. O sea, es la lata de que coincidas con alguien en el ascensor. Buenos días, ¿qué tal día hace? Que yo he tenido vecinos que se han pasado el portal para no entrar conmigo o con quien sea. Bueno, pues mira, en este caso te voy a poner con el siguiente odio, que va a venir bastante bien, creo. Sí. Odio sentirme insegura. Y, por ejemplo, pues mira, te puedes encontrar ahí metida en ese ascensor que no sabes ni qué cara poner con esa persona que a lo mejor te cruzas una vez cada, no sé, cada mes, por decir algo. Sí. Y yo, como no tengo ascensor, no me puede pasar, ¿vale? Pero que es aquello que te queda cara de circunstancia y que no sabes ni qué cara poner ni para dónde mirar y, bueno, pues esa inseguridad, ¿no? Odio sentirme a veces insegura. Supongo que por situaciones que no sabes, ¿no? Cómo actuar o... Y de ahí que me cree a veces pues esa inseguridad. Pero bueno. Hay gente que para romperla se tira un peillo. Ah, está bien. Sí, sí. No, no, y tanto que la rompería conmigo, ya te digo yo que sí, me iba a pegar unos hartones de reír. En fin. Mira, hablando de esto, vamos a ponernos así un poco en plan... No sé. Llámale como quieras. Bueno, pues por ejemplo, odio la situación incómoda que me crea... A ver, que de esto hace tantos años que casi ni recuerdo. Pero cuando era muy pequeña... Vamos a decir, muy pequeña. Sí. Lo típico de las familias católicas te llevaban a misa, ¿vale? Sí. Bueno, pues esa situación de aquel silencio sepulcral dentro de una iglesia, yo es que para mí era superior. Me tronchaba. ¿Ah, sí? Sí. Vamos, una cosa seria. Ahora entiendo el porqué, ¿eh? Ahora lo entiendo. Era tan ridículo ir a misa. ¿Qué cosa más absurda? Sinceramente, supongo que es, bueno, las mentalidades y tal, que había retrógradas... Hombre, pero absurdo no es. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque hay gente que lo necesita. ¿La iglesia? Ir a misa, hay gente que lo necesita, que le da paz y que le ayuda. Absurdo no es. Claro, claro, claro. Porque son gente que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que en la iglesia lo único que hay es corrupción y perversión. Pero eso es la iglesia. Claro. Pero acudir a una catedral, ¿qué? Si nadie te obliga a pagar ni a hacer nada, tú entras. No, claro, claro. Claro, claro que no te obligan. Escuchas. No. Claro, claro. Y hay mucha gente que lo necesita. Sí, sí. Y que realmente le ayuda. Claro. Y no por eso están de acuerdo con lo que hay detrás. Pues la verdad, estar allí escuchando a una persona que no sabes si ha estado abusando de un menor, en fin. Vamos a zanjar el tema porque si no nos pondríamos en plan muy polémico y además sí, que cambiaría el tono totalmente del programa y no me apetece en absoluto. Ya hay otros programas que se dedican a estas cosas y bueno... Una y no cosa hay que es... incomodar a la no, gente. No, exacto. Una cosa es pasarlo por encima, que se sepa, porque está ahí y no se puede negar. Y como ya dije en el anterior programa, alguna vez no me podré callar y soltaré alguna como ahora, aunque no vaya más allá. Bueno, la verdad es que igualmente, ya que me he puesto seria, voy a ir con otra cosa... Otra incongruencia de nuestra sociedad de hoy en día, gracias a esos señores con traje y con toga y etcétera, que de forma arbitraria para ellos dan ayudas a personas que a lo mejor no lo necesitan, y las que realmente lo necesitan no las obtienen. Y luego ves situaciones pues que dan mucha pena. En fin. No sé si seguir con este programa, soltar alguna que sea un poco más divertida, porque si no, va a quedar un poco feo, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver qué puedo buscar yo. Sí, ya sé. Ya sé, ya sé con cuál me voy a poner. Odio, en verano, ir en el transporte público. ¿Imaginas por qué? Bueno, me hago una ligera idea. Por si acaso, no sea que la gente no sepa por dónde voy, hablaremos de higiene, olores, ¿sabes? Yo recuerdo cuando vivía en Barcelona que muchas veces cogía el autobús. El metro ya me negaba rotundamente porque era aún peor, porque estaba ahí encerrado. Y cogía el bus, que había muchas veces que pensaba, es igual, sal 10 minutos antes y vete andando, que vale la pena. Además de que haces ejercicio, tus narices no sufren. Sí, porque... Sin contar la, toda la polución que hay en Barcelona. Sí, aparte de eso, evidentemente, aparte de eso. Pero bueno, hay que asumirlo, es lo que hay. El consumismo funciona así y la gente pues no termina de desplazarse en transporte público. Pues eso, lo dicho, que en verano es algo bastante terrible ir en transporte público porque, bueno, pueden atentar con tu sentido olfativo. Se pasa realmente mal porque hay personas que, no sé, no deben conocer lo que es el agua o el jabón. A lo mejor sí los perfumes, porque encima lo enmascaran con colonias. Sí. Que a veces no sabes si es mucho peor. Ya ves. Esas mezclas. En fin, hemos estado aquí una semana más. Guardaremos unos cuantos odios para ¿Pero que... ¿Pero ya estás? Sí. Vaya. Oh. No te pongas triste, si ahora la gente va a estar contenta. No me pongo triste. ¿No ves que ahora vendrá la huerta del murcianico? Sí. Los consejos de tu papá en tu voz. Pues eso. Y mucho más. La semana que viene seguiremos odiando. Un recuerdo rápido, podéis escribir todos vuestros odios con el hashtag odioque en Twitter. Arroba si no fuera pod. Que lo queréis en el Gmail. Si no fuera pod, arroba. ¿Cómo lo dices tú? Gmail. G. G. Gmail. Gmail.com. Ay, menos mal que nos escuchan, porque si no, estarían bañaditos. Sí. Que... Una audionota, nos pueden enviar una audionota a Gmail. Claro, que la y la metemos. Sí, si así escribir. Nos quitáis espacio, eso que nos ahorramos. Claro que sí. Porque así os oís vosotros, que hace mucha gracia y hace mucha sí, ilu. Claro. Y así no tenéis que aguantarnos tanto. ¿Qué se le va a hacer? Ajá. ¿Que queréis hacer un comentario o visitar simplemente porque os hace ilusión ver nuestro blog? No hay problema. Si no fuera pod, .wordpress.com. Bye bye. Adelante, Anabel. La huerta del murcianico. Bueno, Merche, toca mi sección. Venga. Esta vez no te he dicho, ni tú misma sabes de lo que te voy a hablar. Pues no, me tienes intrigada. Pues voy a hablar de la poda de los árboles frutales y de las conservas. Guay. ¿Qué te parece? Perfecto, tira para adelante. Así un descanso. Uh-huh. Que la gente ya tiene las manos suficientemente sucias. Como ya dije en el otro programa, ya viene la época de la poda. Cuando todos los olivos se quedan sin olivas porque ya lo has recogido. Hora de podar. ¿Y cómo se poda? Pues es muy fácil. Y fíjate, he descubierto una cosa. He leído que el mejor momento para podar es cuando estamos en luna menguante. Ah. Así como te dicen que el pelo te lo tienes que cortar en creciente, porque así no tarda tanto en crecer. Sí, en leyenda urbana. No, otra. Ni leyenda urbana ni leches. Una vez me lo corté yo en menguante y me tardó, pero una exageración. Que yo le decía a mi madre, digo, me está tardando muchísimo el pelo en crecer. Y me dijo, vete al calendario y mira a ver qué luna había. Coño, que era menguante. Esto es, vamos, verídico, como te lo estoy contando. Sí. Lo que usted diga. Pues eso, el menguante. Porque la savia está más retraída y los árboles sufren menos. ¡Ah, que no sabía! Y otra cosa, todo el mundo, bueno, quizá no, pero yo lo digo, lo pongo, lo propongo así. Todo el mundo, dime. No, no, si solo fuera la savia la que está retraída. Sigue, sigue. Es que eres cochina, ¿eh? ¡Guas! Entonces, lo que mucha gente se cree es que la poda es para curar, para que nazca la rama más sana, ¿verdad? ¡Pero no! No solo es ese su significado. También se poda para dejar el árbol de la forma que tú quieras, para provocarle que las ramas salgan para el lado que tú quieras, para dejarlo bonito, redondito, que no salgan ramas torcidas o que no salgan, ¿sabes? Como los hombres que suelen cargar a un lado o a otro. Pues para que eso no pase también con los arbolillos, para que suban y luego dirá de mí equilibrados y proporcionales. Pero eso no es cochino, es un asunto de comodidad, no es cochineo. No, no, sí. Comodidad, cargar para un lado o para otro. Claro. A ver, yo eso no lo sé. Eso saben ellos. Ya, ya, ya, ya. Porque las nuestras no pueden cargar ni para un lado ni para otro. Se aposentan en el sujetador y ya está. Así es que... Entonces, ¿con qué se poda? Pues con un serrucho o con unas tijeras. Tijeras de podar, se entiende. Y un corte limpio. Y si no, como Eduardo, manos tijeras. Flis, flis, flis, flis, flis. Sí. Siempre un poco en diagonal el corte. Si lo cortas con otra cosa y el corte no es limpio, lo que haces es astillar la ramilla. ¿Y qué pasa si se astilla y el corte no es limpio? Pues que puede coger infección, porque es más fácil de que se cuele algún bichito, que pongan algún huevecito, algún bichito malo. Y no queremos eso. ¿A qué no? A que queremos que el árbol crezca y sí, nos sí. dé frutos bonitos, iba a decir. No, frutos buenos, comestibles. Claro, claro, claro. La cosa va de huevos y de cargar a la izquierda o a la derecha. Sí, sí, tú a lo tuyo, ¿eh? Y entonces, ¿qué se tiene que cortar? Porque, a ver, vamos a poner... No, cortamos el tronco ahí, ¿no? No, no, no seamos bestias. Se cortan pues las ramitas secas, las que están dobladas, le hacéis el corte para que ya nazca bien sanote, con toda su savia ahí limpia y buena. Normalmente, digo yo, ¿eh? Pero normalmente hay como tres, cuatro ramas principales, de las cuales pues surgen más ramitas. Pues esas hay que dejarlas, que son las que le dan el cuerpo y la fuerza a vuestro árbol frutal. Esas no hay que cortarlas. No, no, no, porque os vais a quedar sin arbolito. Y no queremos eso. Tampoco. Cortáis las chiquitusas. Hay algunas que salen así, que son delgauchas y muy larguiruchas. Y que crecen muy rectas. Y esas solo dan hojas, no dan luego frutos. O sea que esa, nada, esa se corta. Porque esas no sirven para nada. Están ahí, venga a chupar agua. Y venga a chupar savia, pudiéndolo utilizar esa savia a las otras ramas. Que sí dan frutos y sí lo necesitan. Qué chupópteras. Sí. ¿A cuánto dejáis de estas ramitas que os estoy diciendo? Pues dejáis como un centímetro más o menos. Y poco más. Tampoco hay que pasarse todo el día ahí con la tijera podando y podando. Lo dejáis bien bonito, bien redondito. Y luego pues crecerá con fuerza y os dará frutos como puños. ¡Ah! Cosa importante. No sé si mucha gente lo sabe, pero por si acaso. Los que tengáis limoneros, a la hora de podar y quitar limones y todo esto, ni se os ocurra, pero ni por la más remota idea, quitar todos los limones. Mínimo hay que dejar un limón. Pobrecillo, él solo. ¿Tú lo sabías eso? Pues no. Como tú quites todos los limones... No vuelven a salir más. Nunca. Entonces, ¿para qué quieres un limonero? Bueno, hay gente que usa... Se come las hojas de los limoneros. Las fríe rebozadas y se las come. Ah, ¿tan ricas? Ni idea. Yo no soy de probar cosas tan exóticas. Ah, muy bien. Entonces, que si tenéis también macetillas y esas cosas en vuestros balcones o... Ah, porque a ver, vivís en un piso... Y decís, ja, es que claro, vivo en un piso, a mí no me hables de árboles frutales. Ah, no te equivoques, que también existen y son muy bonicos los árboles frutales enanos. Mis padres tuvieron un naranjo enano. Y te comes la naranja con cáscara y todo. Ah, porque son aquellos chinos. Naranjas chinas. Naranjo enano. Uh-huh. Entonces lo puedes tener en tu precioso balcón, aunque sea de un palmo y medio. Uh-huh. Y puedes comer. También hay limoneros enanos. No sé si me estoy colando, pero creo que hay limoneros enanos. Y los hay muchos más. Muchos. Hay muchos. Y los que tengáis macetas, como algún rosal y esto, ¿cómo se poda? Pues dejáis como más o menos la distancia de 15 centímetros del suelo. Eso sí, siempre por encima de una yema de la rama. ¿Tú sabes qué son las yemas de las ramas? No, cuenta. La yema es cuando, si te fijas en una ramita, las protuberancias que salen en las ramitas, que te van a nacer o una nueva ramita o una nueva, sí, una nueva rama. Una nueva rama o una nueva flor. Son esas protuberancias que están como a punto de salir. Entonces tienes que cortar por encima de la yema, porque si no, ¿cómo te va a salir la rama? Uh-huh. Otra cosa, Merche Lorca. Uy, qué seria ha sonado eso. Voy a hablar de las conservas. ¿Qué te parece? Perfecto. Qué sincronización, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego sí. Se pensarán que lo hemos editado y lo hemos hecho que cuadre. Exacto. ¿Quién se va a pensar eso? A ver, pero Merche, ¿quién se va a pensar eso? A ver, yo tanta habilidad no tengo. Tú seguramente sí. Pues verás, lo de las conservas me lo ha explicado mi madre. Ya no es... Es como un... Mi madre será como un spin-off. ¿Sabes? ¿Sabes ese personaje que funciona en las series y luego tiene su propia serie? Pues mi madre será el spin-off de la huerta del murciánico. Ah, y ella, está como bien. Es granaína, pues ella será, pues, no sé qué, de la granaína. Y tendrá su eso. Y me escribe... Porque, claro, todo esto me lo anota porque si no yo no me acuerdo. Claro. Y para introducir en el tema de las conservas, me da el pie, ¿sabes? Y me dice, lo leo literalmente, ¿vale? Sí. Tener huerto es muy beneficioso. Tanto por satisfacción de quien lo cuida, con mucho cariño, todo hay que decirlo, como por lo buenas que están todas las verduras y el provecho que se le puede sacar, por ejemplo, con las conservas. Se pueden hacer conservas de muchas verduras. Tomates, pimiento rojo, berenjenas, pimiento blanco. Y aquí, en el pimiento blanco, yo he abierto un paréntesis porque, mamá, ¿qué es el pimiento blanco? ¿De verdad es blanco? Me explico. Sí, hija mía, sí. Los pimientos blancos son los que se echan en vinagre. Vale. Y continúo. Las judías verdes, el pimiento del padrón y también me pone, ahora no recuerdo más. Pues ya he dicho suficientes, tampoco claro, acordarse claro. De todos. Entonces claro. Me habla de las conservas del tomate. ¿Qué se hace? Papel y lápiz. Que sí, que Merche os dirá que se puede descargar. Bueno, pues ahí me hace ilusión. Papel y lápiz. Claro. Los tomates tienen que estar maduros. Les quitamos la piel. Se puede quitar de dos maneras. Escaldándolos con agua hirviendo o... pelándolos con cuchillo y se parten en cuatro trozos, dependiendo del tamaño. Claro, si es un tomatucho, pues tampoco vas a estar ahí con la lupa para hacer cuatro trozos. Claro, claro. Acabáramos. Ya te imagino ahí, con el metro, tal. En fin. ¿Qué hacemos entonces? Los vamos echando en un escurridor para que vaya escurriendo, ¿no? Lógicamente. Y con las manos... vamos estrujando el tomate, pero con cariño. No seamos borricos, que se nos va... A veces se nos va la fuerza por la boca y otras se nos va la fuerza por la mano. Bueno, y si hay gente que es muy escrupulosa, ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos. Pero en un momento dado, si en vez de hacerlo con las manos directamente, hoy en día hay guantes de látex que van súper bien y bueno, siempre es más higiénico. Sí. Perfectamente. Pues eso. Luego, claro, siempre con la crema de manos encima. Ya, pero yo, por ejemplo, los uso, no sé si algún día u otro hablarás de ello, pero para, por ejemplo, para pelar alcachofas, como no lo hagas con guantes, te quedan las manos negras. ¡Ah! ¡Truco del almendruco! Usar limón. Ya, ya lo sé, es igual. Pero usar limón para sacarlo. Pero siempre queda algo en medio de los dedos o por alrededor de la uña. Ya te digo yo que por mucho truco que le pongas, no, no, algo... No, no, no. He pelado muchas alcachofas. Y mi madre también. Y tiene los dedos blancos. En fin, es igual. Lo dicho. No, claro. Quien ella, como es así de mayor, ella tiene que ser eso. No, y como tú eres No la saques joven, de ahí. No la saques de ahí. Da igual... Que haya personas que no les pase. No, no te va a creer. ¡Hala! ¡A cascarla! Cuando ya están estrujaditos y todo esto, se van echando los potes de cristal. Asegurarse, evidentemente, antes de echarlo, que la tapa cierra bien. Porque si no, vais a tener un problema. Porque lo que se hace a continuación es hacer que pierdan el vacío para que la conserva sea eso. Estrujáis bien, bien cada pote y tiene que quedar a rebosar. Que no le quede nada de aire. Cuando ya están bien llenos y bien cerrados, se meten en una olla con agua hirviendo. El agua tiene que estar lo suficientemente alta como para que tape los botes por completo. Lo dejas hervir durante 20 minutos. Pasado este tiempo, pues ¿qué hay que hacer? Es que hay que explicarlo todo, pues lo sacáis. Sí, sí, es que parece que... Con cuidado. Parece que me lo estés explicando a mí y digas, ¿cómo es tan corta? Déjame que... Es que se lo tengo que explicar todo. Ay. Con cuidado, claro, no metas la mano. Bueno, puedes, ¿eh? Oye. Sí, uno, sí. Cada lo que uno, quiera. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. No, ahora, luego que no nos pidan a nosotros responsabilidades si tienen alguna quemadura. No, no, no. Oh, es lo que hay. Entonces, los dejáis que se enfríen... Y los guardáis en la despensa. Y ya está. Y Merche, dime, ¿para qué se pueden usar estos tomates en conserva? Para el sofrito, por ejemplo. Exacto. Y hasta aquí la sección de hoy. ¡Tarán! Como cada semana, Merche, recordad, si no fuera pod.wordpress.com, en Twitter, @sinofuerapod, en iVoox, sinofuerapod.iVoox.com, también en iTunes... ¿Me olvido algo? No, creo que no. No, porque acceder a sus sueños es imposible. Bueno, nunca se sabe. Es que eres cochina. ¡Ah! Es que, no sé, supongo que con la edad, no sé, también me volveré así. Ah, quién sabe. Volvemos el próximo viernes, siempre será mucho mejor, por supuesto. Claro. Y cada vez... Y más tonterías. Sí, cada vez será más divertido. ¿O no? Bueno, Merche, despídete, que te sigo. Bye bye y hasta otro ratito, o sea, el próximo viernes. Besitos. Adiós. Has escuchado un podcast de Anabel Gil y Merche Lorca.